Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Bueno, pues esta semana sabes que tenemos fiestuki. ¿Ah, sí? Me tengo un contrato de una semana. ¡Guau! Borrachera entonces, ¿no? Hay que celebrarlo por todo lo alto. Pásame esa copa de vino. Hagámosle un condenados a este ordenador o este iPad. ¿Qué demonios? No, déjalo, celebremos. Que no está la cosa para hacer condenados, que la tecnología va muy cara. Bueno, dejaremos los bautismos para otro momento. Para reuniones. Sí, sí. Bueno, pues nada. ¿Qué crees que te diga? Esta semana, mira, me pasaban, no sé cómo empezar, pero bueno, me pasaban por ahí una noticia por Twitter, uh-huh. Y me hablaban de los contratos estos que del 75%, que por supuesto el que tengo, se llevan ahora, que están que de moda. Que están ahora de moda. Son tendencia. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues me pasaban la noticia como diciendo, mira, este tipo de contratos que están aquí los sindicatos de enfermería o sindicatos generalistas tratando un poco de denunciarlo, hacer de alguna manera que estos contratos se impugnen o que no se puedan llevar a cabo, ¿no? Y que se hagan contratos normales, no se hagan contratos basura, porque estos son contratos basura. Bueno, pues los contratos, además de la reducción del 10% de sueldo, que ya tenemos todo, uh-huh. Hay una reducción de jornada del 25%, con lo cual se supone que tú vas a cubrir el 100% de la jornada trabajando el 25% menos. Uh-huh. Lo cual ya lo habíamos hablado, es decir, esto es imposible. Bueno, pues ahora los residentes de Andalucía se alzan en huelga, parece que a final de mes, a partir del 19, no está todavía la fecha decidida cuál será, se van a poner en huelga. A mí me encantaría ponerme en huelga, que tú te pusieras en huelga, pero para ponerme en huelga tendría que tener un empleo que defender. Exacto. Si estoy en paro, si ya estamos no, parados, ya pues poco puedo ponerme en huelga. Bueno, celebraremos lo poco que tengamos. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos la semana triste? Pues esta semana nuestra diva de la que nos ha quedado hasta que Esperanza vuelva a las andadas. Pero esta vez va a ser para disculparla, bueno, ¿no? Parece que sí. Bueno, leo el titular tal cual estaba por ahí. Cospedal otorga a su marido la mayoría de los nuevos contratos de informativos en Radio Televisión de Castilla-La Mancha. Bueno, pues la noticia te la dan así. Bueno, no me sorprende. No, porque ya ha pasado con algún... Podrías incluso decir, no voy a leerme la noticia porque no me sorprende. O sea, me cabe. O sea, me pero parece razonable. No la leemos, pues. Bueno, pues básicamente te lees la noticia y te dice que de las 7 adjudicaciones que ha hecho a la televisión de Castilla-La Mancha, Cospedal habría dado 4 a 2 empresas y estas 2 empresas parece que están, o sea, que pertenecen a un grupo Vértice 360, y que el marido habría formado parte de otra compañía, otra uh-huh. empresa, que es accionista de esta Vértice 360. Pero parece que... ya como relación me parece un poco enrevesado, ¿no? Es decir, se lo doy a 2 empresas, que resulta que hay una tercera empresa que es accionista de estas 2 y hay otra empresa que es accionista de esta tercera. O sea, me parece un poco enrevesado. Pero es que ya no solamente eso, sino que este hombre había tenido ese cargo hace un año. Ya no tiene ninguna relación con esta empresa. Pero bueno, para la actualización que daban un poco de la noticia, decían que, bueno, que él no, pero que un primo sí. O sea, bueno, vamos a ver. O sea, estamos ya llegando a estos límites. El mundo es pequeño. Hay 6 grados de relación, eso dicen, ¿no? Entre una persona y otra, sea cualquiera, en cualquier parte del mundo. Hombre, que un primo segundo tuyo, pues, o de tu marido, te lo encuentre en tu ciudad, no me parece una cosa extraña, ¿no? O sea, me parece más normal. Dar la noticia así, sabiendo que prácticamente en el momento de publicarla era mentira o que no era verdad. O que pero era... bueno, prácticamente dicen que el hombre, el marido de Cospedal, ha tenido que hacer pública la renuncia forzado por el propio Partido Popular porque se había liado un revuelo tremendo. O sea, sí, pero es que o sea, se hace noticia... Claro, malentendido, pero revuelo, porque los malentendidos hacen más revuelo que las verdades, la verdad. Pero se hace noticia de una cosa que, sí, sí, que no lo es. Y sobre todo cuando no es verdad, pero bueno. Solo por dar caña a veces. Ahí está, o sea, se da caña sin saber cómo se tiene que dar. Exacto, en fin. O sea que... hablamos de sanidad, hablamos de la gestión privada de la sanidad, tocamos un poco el tema... Y que, bueno, pues parece que este modelo de gestión privada se extiende a la autonomía del PP. Si bien en algunas autonomías parece que, bueno, en algunos hospitales de esta autonomía, estos modelos parece que no van bien, uh-huh. pues bueno, pues a pesar de esto se sigue extendiendo en todas las comunidades autónomas que gobierna el PP en España. Esto se hace en un artículo del País y ahí detallan, bueno, pues las diversas maneras en las que se están llevando a cabo esta reforma, digamos, y las cesiones del paso de los servicios públicos de salud al modelo privado. Pero, ¿por qué es esto malo? Es decir, ¿por qué es malo que se privatice la sanidad? O sea, que esta gestión sea privada y o sea, no que la gestión sea privada, es decir, que en un momento dado que la gestión sea privada no tiene por qué ser malo. Pero de la manera en la que se está haciendo sí es malo. Principalmente lo que se hace es que se privatiza todo aquello que es rentable. Entonces, te encuentras un montón de hospitales, que aquí en Andalucía son los sí. CHARES, son centros hospitalarios de alta resolución, y básicamente pues aquí lo que hay son ingresos de 48 horas máximo, se operan cirugías que prácticamente todo lo que se vaya en el día o al día siguiente a casa, y ya está. Esta alta temprana, pues bueno, pues son buenas para el paciente en un número importante de ocasiones, pero no siempre son buenas para el paciente. Lo que está claro es que estas altas tempranas son rentables para este hospital. Entonces, este tipo de hospitales, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es que ellos se quedan con las patologías que son rentables, es decir, yo te ofrezco al Estado X servicio, tú me los pagas. Y cuando me encuentro cosas que no son rentables, se las paso al hospital público más cercano que se coma este marrón. Entonces, esa es la gestión que se está haciendo. Entonces, si tú te quedas con la gestión sanitaria, en algunos sitios está siendo hasta de la atención primaria. Normalmente siempre han sido centros hospitalarios, pero ahora ya si incluso se llega a la atención primaria, lo que se atiende de manera privada, si tú te quedas con esto, te quedas con todo. Te quedas con los pacientes que van al médico una vez al año para que le vea el médico la cara, o pedirle las pastillas de la alergia o estas cuatro cosas que hacen algunos, te quedas con esos, pero también te quedas con los que están allí todos los días y con los que necesitan cura y con los que necesitan cuidado y atención en su casa y que tienes tú que ir a prestárselo. Es decir, te quedas con todo. Lo que no haces es quedarte con los que dan dinero y la fea que baile otro con ella. Entonces, ese es el modelo de gestión que se está haciendo. En este caso, en este artículo, pues habla de las comunidades gestionadas por el PP, pero esto se está haciendo en más sitios. Sí, y entonces, este modelo de gestión privada, bueno, a nivel de personal, entiendo que sí puede... Se están manifestando también la gente en los hospitales, no, bueno, por eso, la claro. Gente, o sea, la gente está rebelada. Es decir, en un momento dado, la gente que está trabajando en un hospital privado está explotada porque las condiciones laborales claramente no son la misma. Bueno, no es un terremoto, es el vecino. las condiciones laborales no son las mismas. Es decir, se trabaja con un nivel de estrés, se hacen muchas... O sea, se hacen muchos trabajos, es decir, se hacen muchas cosas, se hacen muchas intervenciones, se atiende a muchos pacientes. Entonces, hay carga en el sentido de cantidad, ¿no? Pero en el sector privado, en el sector público, lo que queda es una cantidad de profesionales que se están comiendo todos los marrones que no se comen en ningún sitio. Entonces, ya no es que tú digas, bueno, pues tengo 20 pacientes que atender, habrá 10 que estén regular, 5 que estén bien y 4 que estén bastante malos. No, pero es que ahora te encuentras que en el sector público, de los 20 que te tocan, 20 están malos o muy malos. Entonces, la carga de trabajo, digamos que se incrementa muchísimo. Sí, bueno, es muy largo de explicar, la verdad, más del tiempo, pero vamos, el resumen lo ha hecho bien. Bueno, pues pasamos a otra cosa. Cospedal quiere obligar a los bancos a ofrecer alternativas al desahucio. Y esto es una cosa que nos parece bien. Lo que pasa que, leyendo un poco la noticia, pues bueno, pues parece que es... este titular parece que recoge un poco una declaración de intenciones, que, es decir, a nadie le tiene por qué parecer mal esto, a todo el mundo nos parece bien, pero que en la noticia lo que se lea es que las primeras familias, o sea, las familias desahuciadas van a ser las preferentes a ocupar una vivienda de VPO. Sí, sí, no, lo eso que tenemos era que llegar, que decían. Lo que tenemos que llegar es que no se desahucie a nadie de su casa, que se le den alternativas de pago, las que sean, pero que la gente no se le echa a la calle. Es decir, darle preferencia a una familia para pillar una VPO no es evitar que la echen de su casa, es darle una casa cuando ya lo han echado. Entonces hay que intentar quizá que no se llegue a este extremo. Algo tienen que hacer porque se le está escapando de las manos, la verdad. Además de que toda la semana llevamos escuchando dramas, verdaderos dramas sobre desahucio. Teníamos a nuestro querido amigo el Cardenal Rouco, que... Para quien no lo sepa, en junio, un grupo de manifestantes contra los desahucios se manifestó dentro de la Catedral de la Almudena y él, bueno, él, se encar- vamos, se encargaron, tuvieron, no le tembló la mano pues a la hora de tener que llamar a la policía para que desalojaran a ese grupo de personas. Y ahora, pues claro, después de ver este drama, pues se ha cambiado la camisa y se ha puesto a favor de la gente desahuciada y pues le ha pedido al... al gobierno, pues que por favor que busque una solución justa y solidaria para el angustioso problema de estos desalojos y todo eso. Y me ha hecho mucha gracia esta cara y esta cruz de la iglesia, que está, se cambia la camisa cuando le... Está claro que hay que ser... Yo soy generoso con el dinero de los demás, eso está siempre claro. Yo lo te apoyo y te... Yo soy generoso cuando el aire me viene a favor y cuando... Ya, claro, ya cuando se, por las circunstancias me tengo que manifestar para decir, ay, qué pena, por Dios, pues entonces, claro, salimos todos a... Yo espero que si la gente, pues bueno, pues acude a donde cree que puede acudir, donde puede hacer más presión, si la gente vuelve a manifestarse cerca de su iglesia o de su catedral y, claro, no sé, veremos a ver si lo sigue apoyando o no. Es decir, yo lo apoyo cuando no están en mi casa. Cuando están en mi casa ya lo apoyo un poco menos. Como es su negocio, pues claro, le molesta a la gente, pero bueno. Bueno, pues nuestros amiguitos de Standard & Poor's, nuestro amiguito de Standard & Poor's, esa agencia de calificación, de ratificación, pierde un importante juicio por tergiversar sus calificaciones. Bueno, básicamente esta noticia que ha salido, este juicio ha sido en Australia. Básicamente 13 ayuntamientos guiados por esta agencia calificadora de crédito, hicieron unas inversiones, según Standard & Poor's, esto que compraban estos ayuntamientos, 13 en concreto, eran unos fondos calificados como AAA, es decir, la leche. Estos fondos, claro, son la releche. Esto es, vamos. A mí me suena eso por los electrodomésticos, pero vamos. Esto es oro. Bueno, pues este oro se ha resultado en que estos ayuntamientos han perdido el 93% de lo invertido. Normal que uno se enfade un poco y piense en denunciar. Bueno, 93 bastante. Bueno, pues parece que en la primera instancia, el primer juicio que ha habido, se le ha dado la razón a los ayuntamientos y que Standard & Poor's tendrá que pagar. Seguramente recurrirán todo lo habido y por haber, porque supongo que lo que hayan invertido estas criaturas, las reclamaciones ascendían a 200.000 millones de dólares. Casi, ¿no? No sé. Bueno, hasta... para ellos era calderilla. En fin, bueno, parece que van a pagar un poco las consecuencias de las cosas que hacen, ¿no? Tú no puedes decir hoy que esto es FETEN y mañana... Que lo el pierda, karma, lo pierda el todo. Karma, eso se llama el eso karma. Me recuerda, ahí por ahí un director de banco que tengo que saludar un poco más cuando lo vea. En fin, el Tribunal Constitucional avala el matrimonio homosexual. Y esto me parece estupendo. Y yo creo que ya no voy a comentar un poco más. Esa noticia era mía, me la has quitado. Ya, pero bueno, esto va a ser rápido. O sea, yo no, creo que sí todo venía a pie por los comentarios de Montoro, ¿no? Que han sido muy acertados también. Que los jueces tengan, o sea, los jueces del Tribunal Constitucional mantengan un poco la razón y los pies en la tierra. Y después de haber sido la cuarta nación, creo, a nivel mundial, de aprobar esto, de igualar, de dar los mismos derechos a todas las personas, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues porque un gobierno piense lo distinto o algo contrario, pues no, ahora lo quiero cambiar. Bueno, pues cuando esto se produce, Montoro dice que las bodas gay harán que suba el paro. Este es el titular, ¿no? Uh-huh. Yo digo, no puede ser esto que estoy leyendo. Esto no puede ser. Y es que la noticia es que no tiene experiencia. O sea, que se mete después de un jardín se mete en otro. Es alucinante. El gobierno se sumó ayer a la tesis de la conferencia episcopal a la hora de criticar la intención del PSOE de aprobar la boda civil entre personas del mismo sexo. Vamos a ver. Esto ha pasado ya. Es decir, el Tribunal Constitucional lo avala, pues se acabó. Es decir, bueno, pues, no tiene discusión. Según Montoro, el ministro de Hacienda dice que estas cosas pues que implicarían un aumento de los impuestos y del déficit público. Y el resultado, en su opinión, sería más paro. O sea, que se casen los mariquitas hace que suba el paro. O sea, ahora le van a echar la culpa a los pobres gays de que suba el paro de aquí en adelante. Bueno, pues la cosa no. Es decir, sigue diciendo, o sea, hay una cosa que es fantástica, que me encanta este hombre. Dice que las ventajas económicas serán iguales para todos. ¿Y hasta ahora no lo eran? No, es decir, hasta ahora no lo eran, pero, o sea, ¿por qué va a ser malo? ¿Pero por qué va a ser malo que todos tengamos los mismos derechos? Exacto, bueno, no es nada malo, todo lo contrario. Según él, esto es malo. Según Montoro, estas ventajas económicas supondrían un aumento del gasto público y para compensar esa situación hay que subir los impuestos. Así que ahora ya sabes, amiguito, si te subes los impuestos, coge a tu amigo gay más cercano y dale un capón porque es culpa suya. Claro. Es decir, los gays ahora tienen que echarse la cruz al hombro de ser los responsables de la subida de impuestos en España. Qué fuerte. Ay. Ya solo les hacía falta eso después de todo lo que les ha costado. Bueno, pues sigue diciendo. O sea, es que te dice, es broma, será malinterpretado. No, no, no. Sigue. Dice, el actual modelo de crecimiento económico se romperá y los empresarios estarán menos dispuestos a contratar gente. Claro, porque si se casan los gays, yo empresario... No contrato. No contrato. ¿Qué tiene que ver? Si es que yo tampoco le he encontrado ni pie ni cabeza. Que llueve hoy, no contrato. ¿Que mañana sale el sol? Pues mira, igual contrato. A ver si va a ser culpa de los gays que esté lloviendo tanto. Pues, ¿quién sabe? Sí, sí. Explicaciones absurdas, vamos, las puedes encontrar. ¿Has ido al banco y no te han dado el crédito? Porque esto es culpa de los gays. Es que pobrecilla. Bueno, pues el Tribunal de Justicia Europeo ve ilegal la ley española sobre los desahucios y esperemos que a raíz de, bueno, pues, de este caso que se presenta, ¿no? Que es una abogada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, digamos, apoyando aquí el caso, digamos, de una persona que ha sufrido el desahucio y, bueno, pues hay una cláusula en esa hipoteca que firmó que podrían, digamos, tumbar y a raíz de tumbar esa cláusula podrían hacer que el desahucio no fuera efectivo, ¿no? Entonces parece ser que esto puede abrir incluso una puerta, parece que nos van a llamar la atención de esta manera a través de Europa y que esto será así. Y yo creo que yo ya he terminado. Bueno, pues entonces empezamos con el rincón de Gema. No, con la... la semana de Gema. pues nada, después de conocer tantas noticias esta semana referente al matrimonio homosexual, pues cómo no, la Iglesia tenía que manifestarse ante tanta perversión e insensatez y no podía ser de otro modo pues que nuestro Rocco Varela, que esta semana ha estado sembrado, pues alertado de que el día que el Tribunal Constitucional avaló el matrimonio homosexual, pues claro, dijo que la familia ha quebrado. O sea, ya después de esto la familia ha quebrado y especialmente en las generaciones jóvenes. Pues algo que ha indicado que no ha pasado ni en los peores momentos como la Primera Guerra Mundial y en ninguna clase social. O sea, fíjate si se ha remontado a tiempo A. Que la familia ha quebrado, se lo digo yo. Yendo a cualquier banco, se lo digo yo, que la familia ha quebrado. Claro, exacto, ha quebrado, pero por otros motivos, no porque se casen los gays, vamos. Bueno, también teníamos todas las portadas y todos los telediarios atentos a que Obama había ganado las elecciones en Estados Unidos, gracias al voto de mujeres, hispanos, gente de color y las minorías sociales, que han sido, por lo visto, los que han hecho que haya renovado por 4 años más su presidencia. Y nada, y vamos, a mí me parece muy bien, a mí me gusta mucho Mava, no me gustaba Romney, para nada. ¿Me está diciendo que en Estados Unidos votan las minorías étnicas? Exacto, me ha parecido increíble, pero... Votan también. Y han sido los que la han llevado ahí, o sea, que son mayoría, claro. ¿Que tienen los mismos derechos? Sí, sí, y además... Además son mayoría. Yo creo que Montoro... eso no lo vería. Tiene que aparecer ciencia ficción. Ahora mismo, que tengan todo el mundo tenga los mismos derechos y todo el mundo pueda Evidentemente votar. Mucha gente se explicaba que cómo Obama había podido ganar, porque Romney es verdad que le estaba ahí persiguiendo muy de cerca, pero bueno, la reforma sanitaria, la creación de empleo, y porque evidentemente inspira muchísima más confianza que Romney, pues ha hecho que una vez más esté ahí. También ha gestionado muy bien lo del huracán Sandy, al parecer, y bueno, pues una vez más está ahí. Y este año han estrenado una nueva forma de saber quién había ganado, y es que el Empire State Building, el rascacielos, pues tenía preparada un sistema de iluminación de color azul para Obama y rojo por el republicano Romney, y claro, pues cuando se supo que había ganado Obama se iluminó de azul y ya todo el mundo pues se volvió loco a celebrar que había ganado Obama. Algo me dice que tienen preparadas las dos iluminaciones. Sí, sí, también hombre, claro, evidentemente, pero bueno, también ha aprovechado para salir del armario la demócrata por Wisconsin, una mujer que, bueno, ha salido del armario y ha reconocido su ser lesbiana abiertamente, y nada, pues venga, con el furor de la fiesta, pues la mujer ha celebrado también eso. Fenomenal. Bueno, también estamos un poquito saturados con el Madrid Arena, que fue también trending topic en su día. Sí, sí. Toda la semana hemos estado escuchando noticias sobre el Madrid Arena, sobre deficiencias, pero vuelve a ser protagonista Ana Botella, pues por la noticia que la localizaba durante los 3 días de crisis del Madrid Arena en un spa en Lisboa con su querido marido Aznar. Pero es lo más normal. Evidentemente esta salida coincidió con el Puente de Todos los Santos y bueno, la mujer estuvo aquí por lo visto hasta el sábado por la mañana o algo así, y después pues se fue el sábado por la tarde y volvió el domingo por la tarde del spa. Se le ha recriminado esto, que durante toda esta crisis había ido y que eso significaba pues que se había desentendido un poco, ¿no?, del dolor de las familias por las muchachas, por las jovencitas que habían fallecido y todo eso. Y bueno, también vamos a nombrar hoy a Ana Botella quizá para no ser tan puntillosos con estas cosas, porque hombre, la mujer... Quizá el hecho de que en el momento te pille fuera y no tengas por qué cancelar un viaje o una salida... No, yo, al parecer ya no lo tenía programado mal. Y ella pues asistió a los actos que tenía que estar y dio el pésame a los padres, y bueno, tampoco se va a meter en casa de los padres todo el fin de semana para estar con la familia de los fallecidas, que... ¿no? No, pero a mí lo que sí me parece mal ha sido un poco esta huida de la prensa en el resto de días de esta semana, que quizá... Eso era lo que quería comentar, que al volver ha huido de la prensa, y claro, esto se le ha achacado a que tenía algo que esconder y que por eso incluso ha decidido no asistir a algún acto público de entrega de premios. Y claro, eso quizás se le ha visto un poco el plumero, pues porque lo que dice la gente, ¿no?, que cuando uno huye pues es porque tiene algo que esconder. Entonces ya no sé yo verdaderamente qué trasfondo ha habido en esta historia. Yo le quería quitar hierro por eso, porque vamos a ver, si tienes un día libre o dos, es tu tiempo libre, es tu vida privada y eres muy libre de hacer lo que quieras. Pero claro, ya lo de huir ya no lo he visto tan bien, porque quizás sí que no estaba bien. ¿Qué más han hecho nuestros políticos? Bueno, el Congreso este año nos tiene el gasto público lo tiene saturado, porque recordemos que el Senado estrenaba página web, también fue noticia por el gasto, la millonada que le costó hacer la página web. Pues ahora resulta que les han desaparecido 30 iPads a los diputados de una manera... No sé, como si cualquiera perdiera un iPad todos los días. Imagínate, ¿no?, la situación. Tú vas en tu coche oficial. Claro. Y te dejas tu iPad en el coche oficial. Y cuando vuelves al coche oficial, dices. O en el auto, o en el tren. Claro, como los diputados, hay tantos diputados que viajan en transporte público, pues claro, se lo dejan. Las criaturas sin escolta. Bueno, sin nada. Pues al empezar esta legislatura, los servicios de la Cámara pues habían facilitado a los 350 parlamentarios una serie de instrumentos técnicos, según dicen ellos, para mejorar su trabajo. Entre ellos están teléfonos móviles de última generación, tarjetas de transporte, que yo creo que no utilizan, porque yo no he visto nunca un diputado, yo creo que van en moto y esas cosas, pero... No sé, líneas, líneas ADSL en sus domicilios. Para conectarse a la web del Senado. Hombre, y por supuesto, Congreso. Para llevarse el trabajo a casa. Claro. Y una tableta iPad que cumple las funciones pues, de equipo de ordenador portátil mientras están ahí en el Senado. Bueno, pues han dicho que de los aparatos perdidos o robados no se hacen cargo, evidentemente, porque vamos a ver, si los autónomos lo sabrán o quien sea que esté en su trabajo sabe que si la empresa le da algo y la pierde, es problema suyo. Yo no creo que ninguna empresa te reponga a ti un móvil que hayas perdido. En estos momentos, en estos momentos son los momentos quizás de joder, es decir, no pasa nada. Es decir, que te den equipación en tu trabajo, que te den equipación. Pero cuídala. Como si fuera tuya, si no, como si lo hubieras comprado tú, porque la hemos pagado nosotros. Sí, es decir, la hemos pagado nosotros, y aparte, si la pierdes, pues tengo un poco de vergüenza, torera, y bueno, no hace falta que saques pecho y digas, no, la he perdido, ¿qué pasa? No. pues te compra otro o pasa sin ello, pero que no nos enteremos de golpe que se han perdido 30. Pues nada, que eso, los perdidos no los van a reponer. Y los que se rompan van a hacerle la primera reparación, como si te entrara en garantía, y ya el resto lo tendrán que arreglar ellos por su cuenta. Nada. Me parece muy bien. Que se lo compren en el Corte Inglés, que tienen un seguro de accidente buenísimo, y exacto, así cuando se pierdan y tal, ya tratan ellos con el Corte Inglés. También hablábamos de que Movistar este año se ha adjudicado el contrato de teléfonos móviles del Senado por valor de 364.000 euros. Suma y sigue. Esto es suma y sigue. Y bueno, ha salido ganando. ¿Por qué? Porque anteriores años lo había tenido con Vodafone, que le hacía un presupuesto más caro. Pero bueno, a estos 364 euros hay que añadirle aparte 364.000 euros. Sí, ¿por qué? Sí, sí. Hay que añadirle el IVA. Porque esto el IVA no lo tiene incluido. Y el IVA pues asciende a 76.000 euros. Con lo o cual, sea que el presupuesto más o menos se le quedaba el mismo que le daba Vodafone con el IVA incluido, vale, creo. Pero bueno, querrían cambiar de compañía y ya está. Tampoco nada, hay que... Pues yo creo que es que no ha estado Pepefone en la oferta. O, sí, no, porque si no habría partido la... Pero lo que pasa es que Pepefone no le da... No tiene cobertura. Que no le da el iPhone gratis. Es que no eso tienen es cobertura, están ahí tan... Se tienen que comprar ellos el terminal y como son un poco así contraídos, o sea, como bueno, cobran poco, pues no se pueden gastar el dinero. No he terminado móvil, porque en cualquier caso, aunque a nosotros nos parezca un dineral, pues les ha salido por menos de la mitad del presupuesto máximo de licitación a principios de año, que era de 842.000 euros. O sea, como les ha salido a 364.000, pues claro, han salido ganando, bueno... Un millón de euros, o sea, más de 100 millones de pesetas en teléfono se pensaban gastar. Sí. Y como no hemos gastado solamente 60 millones, estamos... Bueno, 60 millones más IVA. Estamos, bueno, que estamos nos salimos encantado del pellejo. En total, 440 teléfonos, 300 de los cuales van a ser de alta o media gama. Y bueno, entre páginas web, teléfonos, iPads, no ganamos los españoles para pagarle a los bueno, diputados. Uno puede ser cutre, pero puede ser uno un poco más cutre. Más cutre, porque la última noticia ha sido que respecto al gasto del Senado, que ya lleva un año terrible, es que ha gastado 55.000 euros públicos en llamadas a 902 y en SMS a concursos de la tele. O sea, amiguito, si tú te preguntas quién está viendo a esta muchacha que te pregunta por la palabra, empieza por la V y termina por A, tiene cuernos. Exacto. ¿Qué hacen los diputados? En el iPad ven el Sálvame diario y mandan SMS para ganar premios. Y son los que están de madrugada averiguando fuerte, palabras y demás. Me he quedado muerta. Llámame. O sea, son los que trolean también eso, esta eso muchacha. Son los que a las 4 de la mañana están ahí pegados. Bueno, al menos... Pues nada. Se la saben montar, qué bien. Sí, sí, perfectamente. Que nos gobiernen otros 4 años más, qué narices. Bueno, y hablando de gente que chupa del bote, pues Patxi López se garantiza un sueldo vitalicio cuando se jubile de 50.000 euros anuales por 3 años y medio, creo que ha estado como Lendakari, que ahora termina su mandato en diciembre, uh-huh, pues cuando se jubile cobrará esto. Me ha parecido muy curioso ver que su retribución, o sea, su sueldo este año de Patxi López ha sido de 97.000 euros y el de Rajoy 78.185, o sea, cobra más. Hombre, como es que presidente del gobierno vasco que como presidente, es que Rajoy del Estado Rajoy español. Rajoy tenía que haber estudiado para presidente de autonomía, que se cobra claro, más. Claro, es que no sabe, no tiene estudios. Va a ser uno, eso. No, si uno estudia, tenía que estudiar para presidente de comunidad autónoma, porque va si estudia eso para presidente del gobierno, pues le pasa eso, el sueldo no está... Y bueno, y es que el País Vasco pues no es la única comunidad autónoma en la que aparecen regulados privilegios y asignaciones para quienes estuvieron vinculados a sus gobiernos, porque también Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, pues también sí, tienen esas cláusulas. Se consigue una paguita. Y nosotros sin saber si algún día cobraremos jubilación, fíjate tú, ¿eh? Hombre, yo sé, yo voy a ser inmortal. Fíjate, y ellos ya lo tienen asegurado a día de hoy. O sea, van a aumentar la esperanza de vida para que podamos para trabajar que nos más. Jubilar un poco más tarde. Voy a ser inmortal. Y bueno, y esta semana presentamos el diputado que no quiere pagar impuestos. No, así a voz de pronto puede parecer la noticia escandalosa, pero luego me venía un poco abajo porque bueno, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Alfred Bosch, ha pedido al Congreso un trato de privilegio y este consistía Pues empezó pidiendo que se le retuviera el mínimo de IRPF posible y al final ha terminado solicitando que no se le realice ningún tipo de retención anticipada de su contribución como diputado, ninguna. Vale, ahora te puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Esta noticia la has leído en 14 o 15 periódicos? Efectivamente, eso me parecía, la he buscado en más sitios y me ha sorprendido encontrarla solo en el periódico ABC. Uh-huh. Por la cual cosa, pues nada. ¿Y por qué querrían lo del ABC? ¿Por qué tendrán esta inquina con este quizá hombre? Quizá esté sacado de contexto, polarizado, porque justo en ese titular decía algo como que, pues que claro, que se había venido arriba con el independentismo catalán y algo así. Entonces ya, me ha parecido que no estaba... Yo creo que quizá ellos no han leído su propio artículo, porque se refiere a retención anticipada. Exacto, y eso es legal, porque estaban hablando de que era ilegal y, claro, no he estado buscándolo y solo he visto que le ha dado ABC y me ha parecido que quizá... Lo que no es legal es que no te retengan nada. Exacto, pero sí que te retengan el mínimo. Sí, puedes porque eso yo creo que eso lo puede pedir cualquiera. Pero igual que tú, de la misma manera, puedes hacer, igual que, por ejemplo, hago yo, y es que me retengan al menos un 20 o al menos un 21. Sí, sí. Porque no quiero encontrarme con que un mes me retienen un 4 o me retienen un 7 y al mes siguiente pues no me retienen el mínimo y a final de año cuando llega Hacienda tengo que hacer la declaración, me encuentro con un palo considerable. Claro, exacto, o sea que nada, quería dar una noticia muy divertida pero al final pues a veces me la ha fastidiado porque no la podemos dar por muy no es como lo pintan. No. Y bueno, empezamos con las noticias express. Y es que Iberia anuncia un recorte de 4.500 empleados, lo que significa pues casi un cuarto de la plantilla. Esta noticia nos la mandaba... hemos puesto, no, mentira, un vídeo, el enlace, ahora el enlace, el cual nos lo ha mandado Maugán, un par de vídeos, sí, que hemos pillado por Twitter. Que es un vídeo que resume muy bien la situación que vive Iberia y cómo ha llegado a esa situación. Y nada, además de esta reducción de plantilla, pues van a reducir... salario en el 25-35% y van a congelar estos mismos sueldos. O sea que, nada. Un ex ejecutivo del petróleo va a ser el nuevo arzobispo de la Iglesia de Inglaterra. Va a ser obispo de Canterbury. Ahí está, sí. Los del petróleo que, tienen el poder. Nada, los de la Iglesia es el futuro. Eso es lo único que demuestra. Esta mañana lo he visto pegándole palo a la puerta de la Iglesia. Sí, de la Iglesia. ¿No? Sí, sí. Que lo disfrute. Bueno, suben los seguros para las conductoras. ¿Pero qué me cuenta? Se nos acabó el chollo, discriminación. Chicas. Se nos acabó el chollo. Hasta ahora pues pagábamos menos porque supuestamente teníamos menos siniestralidad que los hombres. Pero eso porque no te conocen a ti. ¿Por qué no te han visto a ti conducir? Y bueno, pues a partir del 21 de diciembre sufrirán un incremento del 11%. Con la entrada en vigor de la directiva de género, pues la cual nos iguala en condiciones a los hombres y pues claro, ya no vamos a poder ya solo pagar falta, menos. Solo hace falta que equiparen también los sueldos a los hombres y que exacto, de sea una cosa, una igualdad de facto, ¿no? O sea, según esta ley tendría que ser así. Así que nada, el nuevo billete de 5 euros empezará a circular a partir de mayo de 2013. ¿De 5 euros? La cual cosa aún... Mi tono exclamativo no me da ninguna alegría porque, vamos, yo creo que en tiempos de crisis como estamos lo que menos necesitamos es un nuevo billete de 5 euros. Y incluso hoy había visto en Twitter, en plan coña, que le iban a poner la cara del Exceomo. Serán capaces. Y han hecho un montaje muy bueno que al final, pues evidentemente, no va a ser así. Pero si fuera verdad, incluso no me sorprendería. Pues no, ¿qué quieres que te diga? Tal y como están las cosas... Bueno, despedido un trabajador por llevarse material del trabajo valorado en 90 céntimos de euro. Este hombre ha cometido la mayor estupidez de su vida, desde mi punto de vista, porque 25 años de antigüedad en la empresa y te juegas que te despidan por 90 céntimos de euro. Pues nada, el hombre le hacían falta 3 bidones que había en la fábrica y como no los utilizaba nadie y decía que la fábrica los vendía, pues nada, él decidió llevárselos a casa. Pues nada, ha tenido la suerte de que el tribunal, la sentencia, ha ordenado a la compañía que le readmita a su empleo y si no es así, indemniza a este hombre con 65.000 euros, por lo cual aún la jugada la salió bien. Hombre, pero esto está claro que es un problema de testosterona o de pelotas o de no sé cómo llamarlo. Totalmente, quería hacer el bricomanía en casa y se volvió loco ahí llevándose bidones. Tanto tú te equivocas echándole narices a tu empresa y diciendo esto me lo llevo yo porque a mí me da la gana. Mira, claro. Si es la basura de tu empresa, la tiras. Claro. Si es lo que tienes que hacer y se acabó. Y si no te dan permiso, pues no te la puedes llevar. Por 90 céntimos, pues tampoco te emborriques contra este hombre. Pues nada, los tribunales la han llevado por un euro, fíjate. Pues nada. Unos padres castigan a su hija avergonzándola con fotos en su muro de Facebook. Vemos que los castigos han llegado ya al punto al 2.0. Se tienen que actualizar. Eso me parece fenomenal. Y nada, ha sido la forma de reprender a su hija y la ha sido utilizando sus mismas armas. O sea, le han quitado el teléfono para castigarla y han aprovechado para subir fotos de ellos en posturas en plan coña. Bueno, pero o sea, que tu viejo te troleen la cuenta de Facebook y pongan fotos de ellos haciendo el chorro. Eso no mola, mal. Yo me reiría un montón. Pero tú imagínate que pillan tu foto de la comunión y la plantan allí. Eso sería peor, por eso digo que esto ha dado mucho debate de que, joder, cómo se han pasado. Qué fuerte. Y que va, yo lo veo bien, es porque total, fuerte. Solo salen haciendo muecas. Peor sería eso, que pusieran fotos de la comunión de la niña, en plan, mirar a mi hija, y para que amiguitos, los niños se para rían. Esto tenemos, hay una cosa estupenda, es decir, si ahora hay que adaptarse a los estímulos, ahora simplemente les cortan la wifi y ya les ha hecho un roto. Exacto, les cambia la contraseña. Cambia la contraseña cada 15 días o cada semana. Mejor trolear con eso, si es que no... Sí, no, pero nos llamarán también duro y tal. Sí, ahora ya los padres ya por cualquier castigo, por Dios. No se les puede reñir, no se les puede castigar. Nada, no se les puede dar un cachete en el culo. Solo hay que afearles la conducta. Es que no. Hay que trolear. Has llegado a las 3 de la mañana borracho y tienes 14 años. No tienes que hacerlo más. Has hecho muy bien. Yo lo habría hecho en tu edad. Pero no es el momento de que lo hagas. Que va, está muy bien. Además, solo salen haciendo actitudes ridículas y muecas. Y yo lo he visto gracioso ahí, las fotos. Estaban guays. Bueno, el presentador Jimmy Kimmel, para quien no lo conozca, es el Buena Fuente de Estados Unidos. Un Buena Fuente. Un Buena Fuente. Hay en varios. Su show, que lleva su mismo nombre, pues pide a su audiencia que engañe a sus hijos en Halloween. Esto fue la noche de Halloween. Bueno, el día anterior. El día después. Pues que engañaran a sus hijos diciéndole que se habían comido todos los caramelos que habían recogido en la noche de Halloween y que lo grabaran en vídeo. Bueno, Manolo y yo nos hemos reído un montón viendo los vídeos de los angelitos llorando. Es un pequeño vídeo. O sea, tirándose al suelo. Hay reacciones para todo, porque también están los niños que han dicho no pasa nada, mamá. Yo te perdono. No, el año que viene ya veremos si los compartimos o no. Y que es verdad, bueno, que casi que te arranca una lagrimilla diciendo ay, qué tiernos, por Dios. Así que hemos puesto el link en nuestro blog. Los que se tiran al suelo y los que se cabrean. Esos son geniales. Buenísimo. ¡Te odio! Bueno, está muy bien, muy bien. Hemos puesto el link para que veáis esa recopilación de vídeos. Y que está muy gracioso, nos ha parecido gracioso comentarlo. Para futuras bromas a los hijos. Nada, nosotros damos ideas, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Agradecemos a todos los que habéis mandado cosas a través de Twitter, noticias, a través de mail. Por mail. Tenemos ya nuestros propios reporteros en Twitter y todo, que nos mandan noticias. Nos podéis mandar cositas a... ¿cuál es la dirección de correo? Venga, a ver si que te tal. Cotidianos.es. No, cotidianos. Esa es la dirección del blog. ¿Ves? Siempre me pillas, ¿eh? Vale, pues la dirección del cotidianos.es. La dirección de correo a la que podéis mandarnos lo que queráis, cualquier noticia que os llame la atención. Cotidianos@gmail.com. Cotidianospodcast@gmail.com. Te la has creído, ¿eh? No, no te la sabes. No es que me lo he creído, es que no te la sabes. Lo he hecho de broma, de verdad. Vale, no confundamos mal personas. Venga, dila de verdad, que yo sé que tú puedes. cotidianospodcast@gmail.com y el blog es cotidianos.es. Ahí está. Normalmente ponemos ahí toda los la información, links, los que enlaces. Hemos dicho. Sí, sí. Ahí encontráis también nuestro usuario de Twitter, cotidianospod. Uh-huh. Y he conseguido trolear a Manolo un día más. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pásame tengo la boca seca. Cuidado, no tenga esas manitas flojas como Portillo, no vayamos a... No, que no estamos para comprar iPads, Chin, chin. Por el magnífico contrato del SAS. ¡Qué leche! Ahí está, 8 días. Viviendo al límite totalmente. Totalmente. ¿Para celebrarlo? Esto nos da para vivir un año. Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.